Gretel la Lista. Versión de los hermanos Grimm. Había una vez una cocinera que se llamaba Gretel. Usaba zapatos con tacones y cuando salía con ellos se contoneaba de un lado para otro, se sentía feliz y pensaba: ¡Eres una hermosa muchacha! Cuando llegaba a casa, de lo contenta que estaba, se echaba un trago de vino. Y como el vino hace que entren ganas de comer, probaba de lo mejor que hacía hasta que se sentía satisfecha y decía: La cocinera debe saber cómo está la comida. Sucedió que el señor le dijo un día: Gretel, esta noche va a venir un huésped a cenar. Prepare dos gallinas. Las prepararé, señor, contestó Gretel. Así pues, las mató, las escaldó, las desplumó, las ensartó en el asador y las puso al fuego. Las gallinas comenzaron a tostarse y a estar en su punto, pero el huésped no daba señales de vida. Entonces le dijo Gretel al amo: Si no viene el huésped, tendré que retirar las gallinas del fuego. Es una lástima que no se las coman pronto, ahora que están jugosas. Dijo el amo: Yo mismo iré y traeré al huésped. En cuanto el señor se dio la vuelta, Gretel pensó: Tanto tiempo al lado del fuego hace sudar y tener sed. ¿Quién sabe cuándo vendrán? Mientras tanto, iré corriendo a la bodega y me echaré un trago. Bajó a la bodega, colocó una jarra bajo el tonel y dijo: Que Dios te bendiga, Gretel. Y se echó un buen trago. El vino llama al vino, siguió diciendo, y no está bien cortar bruscamente. Y se echó otro trago. Luego regresó a su trabajo. Untó las gallinas con mantequilla y dio vueltas al asador alegremente. Pero como el asado olía tan bien, Gretel pensó: Voy a probarlo, no sea que falte algo. Pero qué ricas están las gallinas. Es verdaderamente una pena no comerlas inmediatamente. Corrió a la ventana a ver si venía el amo con el huésped, pero no vio a nadie. Se puso de nuevo al lado de las gallinas, pensando: Se está quemando un ala. Será mejor que me la coma. Así pues, la cortó, se la comió y le supo tan requete bien que nada más terminar pensó: La otra también tiene que desaparecer. Si no, notará el señor que falta algo. Cuando se hubo comido las dos alas, fue otra vez y miró a ver si divisaba el amo. Pero no lo vio. ¿Quién sabe?, se le ocurrió. A lo mejor no viene y se ha ido a alguna parte a tomar algo. Entonces dijo: Bien, Gretel, sé feliz. Ya has empezado una, así que échate un traguito más y cómetela entera. Cuando se haya terminado, estarás tranquila. ¿Por qué vas a dejar que se estropee este regalo del cielo? A continuación, corrió otra vez a la bodega, se echó un buen trago y se comió toda la gallina con gran contento. Ya se había terminado una gallina y el amo seguía sin venir. Gretel miró a la otra y dijo: ¿Dónde está la una? Debe estar la otra. Ambas deben estar juntas. Lo que es justo para una, debe serlo para la otra. Creo que si me echo un trago más, no me hará mal. E hizo que la segunda gallina fuera a acompañar a la otra. Cuando estaba en lo mejor del banquete, apareció el amo diciendo: Dese prisa, Gretel, que el huésped viene enseguida. Bien, señor, lo prepararé todo, contestó Gretel. Entretanto, el señor miró si la mesa estaba bien puesta. Cogió el gran cuchillo con el que quería partir las gallinas y empezó a afilarlo en el pasillo. Al momento llegó el huésped y llamó prudente y cortésmente a la puerta de la casa. Gretel corrió y miró quién era. Cuando abrió al huésped, se puso un dedo en la boca y dijo: ¡Silencio, silencio! ¡Marchaos enseguida, que si os pesca mi señor, estaréis perdido! Os he invitado a cenar, pero lo único que quiere es cortaros las dos orejas. ¡Oíd cómo afila el cuchillo! El huésped oyó el sonido del afilador y corrió escaleras abajo todo lo que pudo. Gretel, ni corta ni perezosa, fue corriendo a donde su señor mientras gritaba: ¡Menuda pieza que habéis invitado! ¿Por qué, Gretel? ¿Qué quiere decir? Sí, dijo ella. Me ha cogido de la fuente las dos gallinas que tenía para servir y se ha ido corriendo con ellas. ¡Vaya modales!, dijo el señor. Y lo sintió por las apetitosas gallinas. si por lo menos me hubiera dejado una. Ahora me habría quedado algo de comer. Lo llamó pidiéndole que se quedase, pero el huésped hizo oídos sordos. Entonces corrió detrás de él, con el cuchillo en la mano, gritando, ¡por lo menos una! ¡Por lo menos una! Al oír esto, el huésped se agarró sus dos orejas con fuerza, dio un grito de terror y corrió más rápido aún.